paso lento a la anciana que cruza la calle. La vi. Cruzaba la acera. Empujaba el carro de la compra. Paso lento. Caminar cansado. Mirada gacha. Pies a rastras. Arraigados al asfalto por el freno de los años. Se aferraba al bastón como una mano amiga a la que sujetarse. Su abrigo largo, ajustado a la curvatura de la espalda. En cada pisada dejaba caer tras de sí trizas de vida, como el árbol caduco derrama sus hojas en la estación sombría. Cada instante marchitaba un poco más sus huesos y la lisura de su piel de niña. La vejez era el tributo a pagar por tantos días vividos, los mismos que cargaba en el carro junto a las verduras, la leche y el cuarto trasero de pollo. Tiempo atrás fue joven y caminó erguida con el porte del orgullo, sin ser consciente de que las horas, aliadas indiscutibles de la muerte, la conducirían hacia el ocaso de su historia, entre rayos de un sol ya adormecido. La vi. Cruzamos nuestras miradas. Ella me sonrió con la inocencia de aquella niña que custodiaba bajo las arrugas y que el transcurso de la vida no había podido consumir.